La educación no es solo una necesidad en estos tiempos, también es un reto constante. El 64% de nuestros profesionales de hoy vienen de escuelas públicas y el 71% de aquellos han conseguido mejores calificaciones promedio que los de las escuelas privadas. La escuela pública es el nicho perfecto para una educación sólida. Constituye el desafío de la excelencia y la accesibilidad a toda la población. La escuela pública gratuita es un derecho de todos y es la que fortalecerá el progreso de las futuras generaciones. La educación, derecho inalienable e imprescriptible de todos los argentinos.